got a Yankee, yo. Nicky Jam, yo. Que quieres ya, tú quieres ir a janguear, que yo te monte en mi guagua para ir a pasear, que te llevo a un lugar donde has soñado estar, una aventura que jamás tú vas a olvidar. Yo sé que quieres ya, tú quieres ir a janguear, que yo te monte en mi guagua para ir a pasear, que te llevo a un lugar donde has soñado estar, una aventura que jamás tú vas a olvidar. Guagua tiene los años, son 24, están brillándote y esperando que tú te montes. Los años son 24, están brillando, nos vamos. Por los dementes musicales.